¿Qué pasa? Shall we slow down a bit? Don't you think? Be better. Alvin is late. Oh, putain. Why did you stop now? Love. ¿Qué pasa? Ale, ale. Pasa, peta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Stick with something. ¡Ale! ¡Ale! Compañero de Venezuela, creo, ¿no? Thanks a lot.